más chirriquitico es lo más importante. No es lo más grandote, ni es lo más gigante. Lo más chirriquitico es lo más importante. No es lo más grandote, ni es lo más gigante. El árbol es grande, tiene muchas florecitas. Yo te recuerdo que antes fue pequeña semillita. El río en que te bañas cuando vas donde abuelita nace siempre en la montaña de gotas muy chiquititas. Lo más chiquitico es lo más importante. No es lo más grandote, ni es lo más gigante. Lo más chiquitico es lo más importante. No es lo más grandote, ni es lo más gigante. El océano que es grande con el agua saladita está lleno de miles de millones de gotitas. La maestra y el maestro que te dan clases ahorita antes de ser gente grande fueron niño y niñita. Lo más chiquitico es lo más importante. No es lo más grandote, ni es lo más gigante. Lo más chiquitico es lo más importante. No es lo más grandote, ni es lo más gigante. El gran libro que lees de la historia que está escrita en cada hoja tiene muchas letras pequeñitas. La estrella que ves brillando fue un pequeño lucerito. El camino de tu vida comenzó con un pasito. Lo más chiquitico es lo más importante. No es lo más grandote, ni es lo más gigante. Lo más chiquitico es lo más importante. No es lo más grandote, ni es lo más gigante. Todo está lleno de diminutas cositas. Átomos, moléculas, células, segundos, minutos, notas musicales, granitos de arena, ya que todas juntas forman cosas más grandes y estas a su vez otras más grandes aún, pero siempre partiendo de lo más pequeñito. Lo más chiquitico es lo más importante. No es lo más grandote, ni es lo más gigante. Lo más chiquitico es lo más importante. No es lo más grandote, ni es lo más gigante.